Efectivamente, la semana pasada en las instalaciones de Radio La Habana, Cuba, se realizó la presentación de un calendario que rinde homenaje a Pablo Neruda y por medio de este al legado artístico de Osvaldo Guayasamín, de quien el Nobel de Literatura lo llamara el pintor de Iberoamérica. En la presentación del calendario participó el músico Manuel Rodríguez, además se realizó la reproducción de audios con la voz del escritor chileno, quien hablaba sobre su trabajo y el del pintor Osvaldo Guayasamín. Sobre esta presentación, Pedro Martínez Pires, periodista de Radio La Habana, Cuba, habló con Francisco Miranda, cantautor chileno, quien señaló su apreciación sobre este calendario que homenajea a su compatriota. Escuchar fuera del país las tonadas de Pablo Neruda con arreglo de Vicente Bianchi, que es como estar en Chile de nuevo, cada cinco segundos volver ahí, sobre todo con la tonada de Manuel Rodríguez, que es una tonada que representa muy bien la música chilena. Tiene ese sentido del 2-3, 2-3, que se lleva en la sangre en Chile. Debo decir que las palabras de Neruda, escuchar las palabras de Neruda, siempre es enriquecedor para el alma. Bueno, yo creo que en el acto de ayer se queda muy claro que Latinoamérica es una sola. Además del almanaque de bolsillo que auspicia la Fundación Guayasamín, será presentado a finales de noviembre en Quito en ocasión de celebrarse el duodécimo aniversario de la Capilla del Hombre, obra magna del gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Está ya con nosotros Beatriz Gómez, presidenta de la Casa de la Cultura de Santa Elena, quien dialogará con Darío Males sobre las actividades que se desarrollan en esta institución. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista y bueno, estamos ya retomando nuestras actividades habituales acá en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bueno, estamos retomando estas actividades con nueva programación de esta emisora y también nuevos personajes que se van a dar cita acá en nuestros micrófonos y también en la cabina de nuestra radiodifusora. En este momento vamos a tener una pequeña entrevista, un diálogo con Beatriz Gómez. Ella es presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, una casa de la un núcleo que tiene apenas 6 años, pero bueno, vamos a conocer un poco sobre lo que se ha realizado en ese tiempo y también lo que se avizora en los próximos años en este núcleo en la provincia de Santa Elena. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de agradecer a todos los núcleos, al presidente de la Casa Matriz, que siempre nos ha dado un apoyo, y así hemos podido llegar a un año más. Ahora el 19 de noviembre vamos a celebrarlo por todo lo grande, nuestro aniversario. El 19 de noviembre van a celebrar ya sus 6 años de núcleo, ¿no es cierto? La provincia tiene 7 y al año siguiente de creación de la provincia apareció ya este núcleo de Santa Elena. Efectivamente, funcionaba como una extensión del núcleo de Guayas. Ya, sí, claro. Siempre hubo personas alrededor de la cultura, siempre hubo ese afán de que Santa Elena también hiciera una actividad artística, musical, y como pertenecíamos a Guayas, entonces siempre hubo esa comunicación, ese nexo, y todo se lo hacía con ayuda del núcleo de funcionando Guayas, como extensión. Como una extensión. Ahora sí, ya funciona como un núcleo. Y bueno, cuénteme, ¿qué es lo que han realizado en este año que se nos está yendo? El 2014 se nos va. ¿Y qué es las actividades que ustedes han realizado ahí? Bueno, para empezar en el año hicimos una convocatoria a los artistas para celebrar la apertura de los 70 años que también hizo la Casa Matriz en enero. Entonces lanzamos también nosotros nuestra programación que decía Venga a Casa, así la denominamos, y dimos esta apertura. Luego de eso tenemos un programa que ya lo veníamos realizando desde el 2010 que se llama Sigue Usted Cantando, y es música nacional, preferentemente pasillos. Uh-huh. Sí, siempre habíamos trabajado solo en las cabeceras cantonales, pero este año decidimos incorporar también a las parroquias y a algunas comunas. Entonces, los presidentes de las parroquias o de las juntas parroquiales o de las comunas que quisieron ayudarnos, por ejemplo, se encargaban de inscribir a los participantes personas mayores, ya, adultos. Entonces, se inscribían, íbamos un día y hacíamos una programación en ese lugar y se escogían 3, 4 como ya semifinalistas y fuimos así a 10 lugares. Reunimos 41 personas y allí hicimos 2 programaciones en la cabecera provincial para la selección. Así quedaron entonces ya para las finales, ¿verdad? Y luego ya en eso que hubieron 3 ganadores de distintos lugares, ¿no? Así que se estuvieron muy contentos porque la Casa de la Cultura fue a los lugares de salió de la cabecera cantonal. Entonces estaban ellos encantados porque muy poco tienen esos espacios que llegan a esos lugares. Así es. Hubieron personas que estaban muy emocionadas. Por ejemplo, decía uno, yo tengo una enfermedad terminal y voy a ir a las finales solo para dejarle el recuerdo a mi familia, porque realmente ya yo no puedo estar mucho tiempo de pie, no puedo estar, entonces se le hacía difícil los ensayos y todo. Sin embargo, él hizo lo que pudo hasta llegar a las semifinales. Han marcado ya un precedente en total, ustedes llevando ese tipo de producciones artísticas, musicales de nuestro Ecuador a los lugares un poco alejados de la ciudad. Bien distantes, ¿no? Así es, bien distantes, y bueno, quedan algunos. ¿Qué era lo que les decía el público, la gente de las áreas rurales o el sector a donde ustedes llegaban con música? Nos agradecían mucho que hayamos llegado nosotros, ¿no? Porque antes se los invitaba que ellos fueran a la cabecera provincial, pero en cambio ahora nosotros fuimos allá llevándoles. Claro, era una programación que también nosotros llevábamos artistas y una danza, algo, y entonces ya alrededor de eso se reunían y estaban los participantes locales, ¿no? Uh-huh. Así. Otro señor también decía, mire, yo desde joven canto, pero nadie me dio la oportunidad. Ahora que ya estoy mayor, dice, vea, y quedó entre los finalistas, sí, el señor. De esos trabajos que ustedes llevaban para allá, fuera de la cabecera cantonal, como usted lo menciona, ¿cuáles eran esas actividades, más allá de la música, propias de la cultura de la provincia de Santa Elena, en la que ustedes presentaban al público? ¿Cuáles serían esas expresiones? ¿Tendría la música, el pasillo, tal vez la danza? ¿Qué tipo de danza? Sí, danza folclórica. Ajá. Sí, ese tipo de danzas llevábamos. Porque ¿folclore Montubia? De la costa o de la sierra. De la costa y de la sierra. Sí, sí. Porque los grupos de allá ensayan de todo el país. ¿Ya? Sí, así es. Entonces llevábamos esos grupos también. Esto terminó justamente el día 9 de agosto, que era la celebración ya de los 70 años, ese día fue la final en Santa Elena. Allí ya terminamos con el capítulo de música, diríamos así, ¿no? Uh-huh. Y empezamos después ya a organizarnos con los concursos de poesía, declamación y oratoria. Entonces ya todo eso estamos organizando y el día 18 de noviembre van a realizarse los concursos. Declamaciones en las escuelas, oratoria y poesía en los colegios. Eso tenemos el 18 de noviembre, posteriormente al 19. El final. Ajá. Ya es el día final, ¿no? Luego que ya ellos han hecho sus concursos internos en los colegios, en las escuelas. Estamos terminando ese 18 con esa etapa que se refiere en poesía a que los jóvenes escriban una poesía, y en la oratoria que los jóvenes escriban la pieza oratoria que van a decir. Uh-huh. Y en declamación sí, las pequeñas que declamen nada más pues una poesía. Todo eso dedicado a las riquezas y a las bellezas naturales de la provincia de Santa Elena. Muy bien, el 18 de noviembre estaría terminando esto. ¿Me repite la fiesta, el día de donde ustedes van a festejar su aniversario? El 19. El 19 de noviembre, posterior al 18. Sí, ¿verdad? Allí también vamos a concluir otra arte que hemos también impulsado, que es la pintura, ¿verdad? Ya hicimos una exposición con nuestros pintores, ¿verdad? En acrílico, en lienzo, ellos invitaron también a algunos pintores de las peñas de Guayaquil, también asistieron. Entonces se presentaron en la universidad, allí hicieron un día todo el día su exposición, otro día en los bajos del municipio de La Libertad, y este tercero va a ser en el Parque Central de Santa Elena. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a adultos, a personas que ya pintan. Y en cuanto a niños, también estamos invitando a las escuelas para que manden a sus niños, ¿verdad?, a participar. Y como premio de participar en ese concurso, van a tener luego, porque vemos que los niños que van a ir a este concurso les gusta la pintura, a ellos les vamos a dar un taller con los profesores que son pintores de nuestro uh-huh. núcleo. Uh-huh. Y bueno, esas son parte de las actividades del 19, como la celebración uh-huh. de un año más de vida de la Casa de la Cultura uh-huh. Ecuatoriana, núcleo de Santa Elena. Pero ahora, bueno, conversando un poquito con cuál es la relación que se mantiene a nivel entre autoridades de la Casa de la Cultura, núcleo de Santa Elena, con las autoridades provinciales y también las autoridades del cantón allá. Bueno, no sé qué pasaba, pero la Casa de la Cultura había estado un poco distante, ¿no?, de las autoridades. Fíjese que el Teatro Municipal en Santa Elena, que es el único lugar donde hay un teatro, no cine, un teatro, uh-huh. ya, había sido cedido al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Ya. Ahora, con la llegada de esta nueva autoridad, del alcalde, y ya un poco más por amistad y todo, bueno, se insistió en que eso quedara libre, ¿no? No solamente para los que gestores sea, culturales. No solo que sea para la Casa de la Cultura, sino que quedara libre para que los gestores culturales efectivamente puedan pues ocuparlo en actividad cultural, uh-huh. porque para eso es un teatro. Uh-huh. Y estaba cerrado porque ahí estaban las máquinas, los equipos, qué sé yo, del CNE, y no se abría eso para nada. Entonces, tanto que ahora que lo abrieron, está en estado medio calamitoso, ¿no? La acústica está bien mala, no hay sillas, eso tenía un olor a humedad, bueno, en fin, tantas cosas que pues ha tenido que írselas acomodando y todavía no está tan presentable. Sin embargo, pues ya les están dando uso. Se abre por lo menos un pequeño camino por ahí. Ya se le está dando uso. Esperemos que con el presupuesto nuevo del 2015 ya puedan hacer los acondicionamientos para que tenga ya pues una acústica adecuada para los actos que se presentan. Uh-huh. Y bueno, no sé si nos puede ayudar contándonos un poquito el programa que ustedes tienen preparado para el día 19, donde ustedes van a estar festejando un uh-huh. año más de existencia de este núcleo de Santa Elena. Así. Nos contó un poco que tenía ya la tercera entrega de la pintura, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero más allá de eso, ¿qué más? Es en la mañana, en ajá. la tarde van a hacer todo lo musical, artístico. ¿Desde qué horas? Porque desde las 4 hasta las 6. Desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Sí. Perfecto. Esto es en las instalaciones, alrededor eso de las instalaciones. Es en el parque. ¿En el parque central? Sí, sí. ¿Ya? Frente a la iglesia, allí hay una plazoleta, entonces generalmente allí se hacen estos eventos. de 16 a 18 horas, música en vivo. Así es, música en vivo, sí, todos los artistas que colaboran con la Casa de la Cultura, y los grupos de danza. Y en horas de la mañana, en la mañana, certamen de la pintura. Sí, de la pintura. Luego, en las 6 de la tarde, 18 horas, la sesión solemne. Como parte de la sesión solemne, van a hacer tal vez una revisión de lo que ha sido estos 6 años y lo que piensan hacer y más adelante. Así es. Vamos a darles una distinción, una premiación que hemos creado este año. Se ha hecho un diseño, galardón. Sí, para que le vamos a llamar el Sol de Plata, ¿verdad? Para los que se hayan destacado en estos años, ¿no? De vida de la Casa de la Cultura. Dentro de la provincia de Santa Elena. Sí, y se ha tenido trayectoria nacional mucho mejor, ¿no? Con mayor razón tendría derecho a esa distinción. Eso es lo que vamos a hacer. Y después también tendremos pues una presentación del dúo de arpas, uh-huh. Mitad del Mundo. Muy conocido por acá. Sí, vamos a tener el gusto de escucharlos. A estos jóvenes van a después de la sesión solemne, un tipo concierto, ¿no? Unos 40 minutos de música, igualmente en vivo. Y una cosa, pues, diferente, especial, que ha tenido la bondad la Casa de la Cultura Matriz de mandarnos, ¿no? De darnos eso. Entonces ahí tenemos un poco lo que se va a venir para este 19 de noviembre, la fiesta de la Casa de la Cultura Núcleo Santa Elena. Ah, y bueno, desde acá, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les deseamos un feliz aniversario. Esperamos de que los próximos años aquellos obstáculos que a veces se ponen en la gestión sean resueltos y podamos caminar todos juntos por la cultura del Ecuador. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en el informativo Bitácora. Muy bien, muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de decir que Santa Elena ama la cultura, está empeñada en que sea más general, que llegue a más sitios, ¿verdad? Para que todos disfruten, no solamente de un espectáculo, ¿verdad? Musical, artístico, sino que también vayan fomentando otras áreas de la cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y ahora sí nos vamos con este recorrido a través de especiales desde la casa por el Museo Etnográfico de esta institución, al que le hacemos la cordial invitación para que venga y lo visite y conozca más sobre la interculturalidad de nuestro país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa. Un paseo por la historia cultural y étnica del Ecuador es lo que ofrece el nuevo Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio, que fue inaugurado el pasado 12 de noviembre, contó con una amplia asistencia de estudiantes, funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y medios de comunicación. Los detalles con Darío Males. Un encuentro con los instrumentos, la vestimenta y los medios de producción, la comida y la música de las nacionalidades del Ecuador, tanto del ayer como del presente, es parte de la propuesta de este nuevo museo que ofrece a sus asistentes. La inauguración contó con las palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien señaló que con este espacio las culturas del país son reconocidas por su valor, y esto es la representación de un nuevo tiempo que se vive en el continente. Empezado una edad de luz y renacimiento del runa, de nuestra cultura andina. Esto afloró en 1990, el décimo marca el final de una edad de oscuridad cultural. El noveno Pachacútic, que empezó en 1490, quedó atrás. Han pasado 500 años desde entonces. Se ha terminado la opresión física, política, cultural de las culturas dominantes.